Llegó el momento de darles la bienvenida al último micro del año de Estudio Urbano. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paul? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Nico. ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien? Terminando el año igual que yo, me imagino, estamos todos en la misma, se podría decir. Por suerte, una vez en la vida todos estamos en la misma. Exacto, se viene el fin de año y nosotros muy, pero muy contentos desde Estudio Urbano porque, como saben, nuestro programa de radio y que hacemos en la radio de la ciudad concluyó con la finalización de nuestro concurso. Durante 5 o 6 meses tuvimos el Bandas al Aire, se anotaron más de 300 proyectos musicales. Wow. Quedaron 18 finalmente a lo largo de una especie de mundial, un concurso tipo mundial. Una banda se consagró como la campeona a través del voto del público y de nuestros jurados. Es Chegoré y ellos están con nosotros en la mesa. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente haber quedado entre tantos? Y felices, básicamente. Una felicidad inmensa, ¿no? Eso es cierto, eso lo hablábamos fuera de aire. Yo les quería preguntar, ya los tengo acá, ya pasó todo el nervio, la tensión, la adrenalina. ¿Cómo fue que se enteraron de este concurso? ¿Cómo fue que dijeron, este es, acá vamos a meternos, acá vamos a grabar el disco? ¿Lo sabían desde un principio, lo tenían? Acá vamos a ganar. Sí, y exacto. En verdad creo que empezó por recomendación de la madre de Manu, que es él. Manu, saludos. Hola. ¿Está? Saludos. Gracias, a la madre de Manu. Que viste bien. Que fue la que nos comentó. Y bueno, originalmente mandamos para ver, digamos, ¿no? No teníamos una expectativa realmente. Bueno, no perdemos nada, podemos mandar a ver si quedamos. Y un sábado a la mañana, suena el teléfono en mi casa y atiendo. Hola, está el señor Nicolás Gambolini. Sí, quién habla. El señor no está, pero estoy yo. Sí, y dije, nada, pues quedaron en la preselección para el concurso de bandas. Y bueno, ahí como que fue bastante motivante todo eso y nada, se los comenté a ellos y bueno, de ahí justo en adelante ya fue todo. Estábamos con Emma, que es el chelista, grabando, porque estamos empezando con las ganas de grabar las canciones caseramente, que en mi casa tengo un micrófono y una plaquita y justo llamó él en medio de una de las grabaciones caseras, así para que decirles eso, así que fue como... Claro, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos las entrevistas, entrevistamos a un montón de bandas en la preselección y a mí me tocó hacerles la entrevista a ustedes. Nos gustó mucho la música y además queríamos charlar un toque para ver cuál iba a ser el compromiso de la banda. Y me daba la sensación de que estaban como muy tranquilos, estaban muy, muy relajados. Yo no sabía, o sea, dijimos, bueno, adentro, suenan bien, tienen que concursar. Y hacíamos nuestras apuestas internas y yo personalmente a Chegoré no le veía mucho camino porque estaban muy relajados, ¿viste? En la entrevista estaban muy tranquilos. Y tal vez porque son muy tímidos o porque son muy chicos, no sé, pero la cuestión es que arrasaron. La cantidad de votos que tuvieron a lo largo de todo el certamen fue muy intenso y eso me imagino es porque construyeron una relación muy buena con el público que lo sigue, ¿no? Porque no hay otra manera, sino... Sí, básicamente, y también en algunos casos, en especial en una instancia que fuimos contra Motherfucker, contra otra banda. O sea, 800 votos, más de 800 votos en una semana. Y bueno, fue una semana bastante frenética de estar difundiendo sin parar, ajá, durmiendo mal, digamos, pero... Laburando. Sí, claro, sí, no, aparte sí, lindo y la gente se recopó, gente amiga, de repente nos pasó, por ejemplo, hace poquito, de un chico que iba a la misma secundaria que nosotros, pero que no era ni del mismo curso ni del grupo de amigos y que ahí se puso él por su cuenta, así a arengar a sus contactos, etc. Y nada, de repente nos encontramos con esas cosas que eran re lindas. Sí, es muy gratificante y es un poco el espíritu de concurso, poder lograr una relación más allá de lo estrictamente musical, entre los fans y la banda. Pero tenemos la posibilidad, si les parece bien a todos ustedes, de escuchar a la banda en vivo. Por favor, han traído instrumentos. Sí, acá. Contanos, Paul, ¿qué es lo que ves? Veo una viola. Un cello. Bien. Ahí está la cerveza. Y la cerveza que está en la mesa. Un piano, no, una guitarra. Una guitarra. Un berimbau. Hermoso instrumento. Sí. Y un bajo. Un bajo. Perfecto. Y un cajón que no sabemos qué función va a cumplir, pero. Muy bien, muy bien. Si quieren hacemos dos temitas, ¿puede ser? Dale. Seguidos. ¿Les parece bien? Dale. Pero ustedes son más de cuatro, ¿verdad? Ahora no. Somos cuatro. Ah, son cuatro. Pero... Fuimos alguna vez más de cuatro. Ah, ok. Muy bien. Chegoré, con nosotros, ganadores del Bandas al Aire 2014. Bueno, este tema se llama Loki y dice algo así. Dos, tres. Va. se cambió. Conozco un lugar seguro en las raíces del árbol. Ahí estarás escondido con tu mujer en los brazos. ¿Qué fuerzas tienes? Puestos, así que le digo a la banda que los oyentes deben estar escuchando espectacular. Si quieren, seguimos con la segunda canción de las Ofrendas Urbanas. Adelante. En FM La Tribu. Por favor. Déjeme hacer un pequeño cambio de tono. Sigamos en clima. Y estamos presentando. ¿Listo? Presenciando, sí, la afinación. Lula se llama esta canción. Está dedicada a Lula. Lula, huye de mí. Contento, Paul. Muy bueno. Yo en mi ingenuidad pensé que estaba dedicado a Lula da Silva, ahora veo que no. Lo sabemos. Igual es muy lindo. Claro, huye de mí mientras puede. Hay un clarinete, Paul. Bueno, locos, la verdad. Un clarinete, que... van apareciendo. Clarinete. Bueno, yo quería, en nombre de Estudio Urbano, agradecerles. La verdad que este año hemos pasado por acá, todos los meses, siempre ha sido un placer. Esperemos repetir el año que viene. Seguro que sí. Seguramente que sí. Un lujo y un honor, la verdad, de parte nuestra. Porque Estudio Urbano siempre tiene cosas. Sí, siempre laburamos cosas mucho. Nuevas, laburamos. Nuevo material. Sí. Sí. Es más, ahora estamos en plena convocatoria para Proyecto Disco 2015. Aquellas bandas que quieran meterse en el estudio de grabación de manera gratuita pueden ingresar a www.estudiourbanogsba.com.ar, se bajan un formulario de inscripción, muy fácil, mandan dos demos y si quedan seleccionados, entran dentro del estudio durante el año que viene para grabar. Buenísimo. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos que nos quedan unos minutos y nos cuentan algo los chicos? Bueno, ellos ganaron el concurso. Sí. Bandas al aire. Correcto, correcto. Es una de las tres convocatorias que hacemos durante el año, que son 5 meses de difusión radial, básicamente. Sí, sí, eso estuvo bien, ¿no? Porque estuvieron sonando bastante y se trata de eso, de construir una relación entre su público, para bandas que están emergiendo, y propiamente la banda, que vaya más allá de lo que es la presentación en vivo. No sé, chicos, ¿ustedes estuvieron tocando mucho durante este año también? Sí. Tuvimos meses más de tocadas, meses por ahí más de ensayo o reorganización, porque tuvimos estos cambios de formación durante el año, pero sí, tuvimos un par de meses así con tocadas todos los fines de semana. Bien. ¿Y la grabación? Esa es una gran pregunta, man. La grabación a venir. Y estamos esperando. Es un buen momento porque estamos ensayando más que nunca, le contamos a Nico. Y bueno, es como, tenemos como 15 temas, así que... ensayar mucho más. 15 temas es perfecto para grabar ahora y poder seguir haciendo otros temas también, porque si no empieza a desgastarse, que nos pasó, que hace muchos años, muchos no sé, pero 5 años que existe la banda más o menos, o sea, fue mutando mucho. Él y yo tocamos hace mucho juntos. Y hay toda una tanda de canciones que ya casi se perdió entera. Ajá, y está bien también, pero estaría bueno ya que no pase eso. Bien. La pregunta que tengo yo para hacerles, aprovecho que tenemos unos minutos, es, ¿qué se imaginan? ¿Un físico, un disco físico a la hora de terminar? ¿O algún otro formato, tal vez digital, como para digo, la post-grabación, ¿no? Cuando ya llega el momento, tienen la mezcla, hicieron el mastering, ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se lo imaginan en formato CD? Sí, totalmente. Sí. Sí. Es esa, ¿no? Es la que va. Bien, bien. Es, me parece que de alguna manera es como cerrar un ciclo, ¿no? Sí, también. Un cassette, tal vez. También por lo que lleva, aparte de la música, lo que es, bueno, arte de tapa, producción, todo. O sea, que está ahí, que es más real, digamos, ¿no? Uh-huh. Bien. Que lo puedo tener en la mano. Claro, claro, claro, tal cual. Viste qué importante que es, ¿no? O sea, es muy difícil que muera el formato del CD. O algún otro formato, tal vez sea el vinilo o lo que sea, pero las bandas en sí lo quieren tener y representan muchas cosas. Lo que vos decís del arte de tapa también es muy importante, sí, ¿no? Hoy por hoy. Y más ustedes que tienen una estética, los chicos se presentaron a la final pintados, tienen como un look a la hora de verlos. ¿Tiene alguna fecha este año, lo que queda del año? Sí, el 26. En Bonpland. Espacio Bonpland. Espacio cultural. Sí, no recuerdo exactamente la altura. Estoy muy cerca, 1660. No tienes excusa, Paul. Claro. ¿Cuánto? A ver, repetilo, por favor. Bonpland al 1660. Esto es el 26 de diciembre. Viernes 26. Bien, con excelente. La participación de nuestro bajista, que él estudia en el Instituto Balseiro Ingeniería. Ah, pero en por eso lo perdimos. Por eso es que está. Pero justo viene de vacaciones, así que sí, va a tocar. ¿A qué hora es? Eso no sabemos todavía. Bajista atómico. Va a ser a la noche. Sí, sí, sí, si no se pueden meter en la página de ustedes. Sí, en Facebook, va a estar. Sí, mismo en el Facebook. Es ¿cómo llega la gente a ustedes? ¿Hay Facebook? Tenemos una fanpage de Facebook, digamos, que es Chegore, con acento en la E. En la última E. En la E de Gore. Y nada, por ahí, en general, por donde nos contactamos con la gente. Muy bien, hay fecha en vivo entonces de los pibes. Y es la última del año, probablemente. Sí. O sea, no te quedan muchos días más por eso. Y después meterse, nada, con el tema de los ensayos y ver bien cuándo van a grabar. Es bueno, locura. Y veo que todos tocan otros instrumentos. Sí, sí, van peleando en vivo. Toco guitarra y canto. Yo toco flauta a través. En la final toqué eso. Sí, cierto. El sonidista lo apreciaba mucho. Lo quería un montón en ese momento. Que eran virtuosos. Sí, los sonidistas no suelen odiar un poco, pero bueno. Claro, mucho canto. Uh-huh. Sí. Bueno, esperamos que cuando tengan el disco en el formato que sea nos avisen, se vienen acá, lo presentamos. Sí. Con estudio urbano, sin estudio urbano, lo que corresponda. No, con estudio urbano mejor también. Bueno, claro, somos los padrinos, ¿no? Sí, de alguna manera lo somos y nos sentimos muy, muy orgullosos. Y el lugar este es hermoso, quería aclarar. Sí. Realmente nunca había estado y me gustó. Es la primera vez que pasamos por la radio acá y va. Muy agradable. Sí, muy. Buenísimo. Bueno, gracias por habernos visitado. Gracias, Estudio Urbano, por el último micro del año. Uh-huh. Ahora, en enero y febrero mandamos tenemos un compilado con lo mejor del 2014 y hay varias intervenciones de los músicos que estuvieron con Estudio Urbano. Está Eric Mandarina y no me acuerdo, y estuve haciendo ahí hay un poco de todo. Bien, Eric está grabando disco en este momento. Ah, muy bien. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, y les vamos a pedir que nos dejen una ofrenda urbana. Sí. ¿A quién le toca? Tenemos dos. Una. ¿Dos? Sí, bueno, vamos. Dale. Vamos con una primero. Y bueno, la que yo recuerdo es una vez estando con él, de hecho, en el subte. Él es Manu. Él es Manu. Sí, sí. Ahí va. Estábamos esperando en la estación de subte y pasó un tipo grande, un viejo cantando tango. Así, muy feliz. Y había una mujer que lo vio extraño. Y se acerca y le dice, no, pero hay que cantar siempre porque cuando uno canta está feliz. Y se fue cantando. Y eso fue todo. ¿Fue cantando ella? No, él. Se fue cantando. Y ella lo mismo. Estaba muy alegre, realmente se quedó ahí cantando hasta que llegó el tren y no lo volvimos a ver. Muy bueno. Muy bien. La otra, yo le digo el tren que nunca chocó. Porque cuando yo tenía como 11 años, fui con un amigo cerca de Plaza Flores, que hay es una especie de monoblocks o algo así, que tiene un paredón que del otro lado están las vías. Cuestión que estábamos esperando algo ahí, ya no me acuerdo qué, y escuchamos que pasa el tren y un ruido muy zarpado, como si hubiese chocado el tren, y unas luces increíbles que no eran de fuego ni de explosión, nada, pero coincidieron exactamente con eso. Y mi amigo, yo me quedé como hipnotizado y mi amigo me agarró de la remera y me tiró como para que nos resguardáramos en algún lugar, pero eso nunca pasó. No sé, después mirando el noticiero y esas cosas nunca vimos ningún tren que haya llamado. Capaz que fue su imaginación, no sé, puede ser. Pero le pasó a los dos. ¿no? Claro, claro, éramos dos. Bien. Están conectados. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la ofrenda, por visitarnos, por la música. Gracias, Nico.